Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Dinero por el Dodo. Extra, Porky caza al raro pájaro Dodo que vale 4 billones de dólares. África negra. África más negra. La más negra de las Áfricas. Bienvenidos a Locolandia. Todo puede pasar aquí. Población 100 locos y una ardilla. Mami. Sobre el Dodo. ¿Ah? ¿Información sobre el Dodo? ¡Vaya, qué bien! ¡Rápido! Dígame dónde vive, cómo es, a dónde fue, por dónde. Por ahí. Hacia el Dodo. Presentando en persona al Dodo. Dime, ¿eres realmente el último de los Dodos? ¡Sí, yo soy el último de los Dodos! Thank you. ¡Suben! Oye, ¿quién eres tú? Soy el último de los dodos y valgo 6 trillones de dólares. ¿6 trillones de dólares? ¡Ah, soy rico! ¡Soy rico! ¡Tengo el último de los dodos! ¡Tengo el último de los dodos! Eso no es verdad. Yo soy rico. Yo tengo al último de los dodos. ¡Sí, señor! ¡Él tiene al último dodo!